el spot, una vez más, el spot del aborto de la ILE. Y seguimos avanzando en esta tardecita del día de hoy. Y en este momento vamos a charlar un poco sobre, bueno, estamos aún en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ y más. Y en este nuevo contexto en que nos encontramos todas y todes en relación a la pandemia, tengo en línea telefónica a alguien con la que vamos a charlar un poquito de esta temática. Me estoy refiriendo a Alma Fernández, activista travesti, a quien ya estoy saludando. Hola, Alma, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, La Pampa. Gracias. Muchos besos desde aquí. Gracias, muchos Alma. Muchos besos desde aquí. Gracias. Estaba escuchando todo ese spot, estaba escuchando lo que venías diciendo. Uh-huh. Qué lindo que también se vibre de esa forma, ¿no? En el interior de mi país, ¿no? Qué lindo que eso que también pasa acá, allá también está pasando, y se siente y se nota el amor y el compromiso y el compañerismo y ese deseo y esa sed, ¿no?, de seguir escribiendo la historia todas juntas, ¿no? Así es. No, yo como travesti sentí toda mi vida el dolor de la exclusión y de la clandestinidad, ¿no? Uh-huh. Y créeme que me emociono y ahí digo, ¿no?, qué importante que es abrazar las luchas y acompañar todas las luchas, ¿no? Así es. Y importante eso que decís, Alma, de estar todas y todes con un mismo objetivo generalmente, ¿no? Que es como esto, salir de la clandestinidad, por ejemplo, las mujeres que se ven obligadas a los abortos clandestinos, que muchas veces le cuestan la muerte a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Gestar, y vamos a hablar totalmente también de... Y la pobreza, ¿no? Sí. Como principal agravante de ese destino de muchas mujeres y capacidades y cuerpos con capacidad de gestar, ¿no? Así es. Alba, queríamos que nos cuentes tu impresión, tu reflexión. Como dije cuando te presentaba, en la conmemoración del Día Internacional del Orgullo, pero esta vez en un contexto diferente, porque, bueno, atravesadas y atravesadas por la pandemia. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue este año? Este año lo viví con la misma incertidumbre de siempre, ¿no? De qué orgullo estamos hablando, si las personas travestis y trans en nuestro país seguimos siendo el último orejón del tarro, ¿no? Sí. La última decisión política, ¿no? Nosotras hace 5 años venimos gritando basta de travesticidios, sí, y transfemicidios. Así es. Nuestro Stonewall es así, ¿no? El Stonewall argentino es esto, ¿no? Por estos tiempos y en este tiempo de nuevas normalidades y modalidades, nos agarró en nuestras casas, pero con la misma fuerza para que está con la que estamos en las calles y con el mismo acompañamiento y el amor, ¿no? Y, bueno, perdón, de esta construcción de esta red feminista que abraza y que también levanta las banderas de las trabas y también sigue diciendo que basta de matarnos, ¿no? Así es. Me pone muy feliz. Sí, dos aspectos que vos mencionabas. Sí. Yo te quiero preguntar, ¿la pandemia hizo más explícita la exclusión que sufren las personas trans travestis? ¿La hizo más evidente? Sí, la pandemia dejó al descubierto la falta de políticas, claro, ¿no?, de hacia nuestra comunidad, tanto acá en esta centralidad porteña que es la ciudad de Buenos Aires, sí, y también en el interior del país, ¿no? Sí, sí, sí. El abandono histórico de todas, ¿no? Somos las empobrecidas desde siempre, ¿no? Esta pandemia nos agarró a todo el colectivo, a la gran mayoría del colectivo, sin saber que tenía que resguardarse, sin aprender que tenía que juntar provisiones, uh-huh, y acondicionar su espacio para poder sobrevivir. Exacto. Porque como vivimos al día, nunca nos esperamos, ¿no? Cuando comenzó allá por el 20 de marzo todo esto, sí, las compañeras trans empezaron a ser desalojadas de los hoteles, tuvimos que salir a socorrer eso. cuando frenamos los desalojos, también las compañeras tenían que comer. Claro. También. Justamente. Fue muy triste, ¿no? Sí. Fue muy triste y se lanzaron propuestas como el potencial trabajo, sí, pero no soluciona la vida de una persona trans. No, seguro. No soluciona. No. 8.500 pesos en la ciudad más rica del país, 8.500 pesos, sí, ¿no? Sí. A mí en lo personal me tocó resistir a la pandemia desde la Villa 31. Yo soy de acá, nacida y criada acá, ¿no? Entonces, ¿acá dónde, Alba, Alma? En la Villa 31. Ah, estás viviendo en la Villa 31, bien. Soy de la Villa 31, bien, claro. Bien, bueno, ¿cómo se vivió ahí? ¿O cómo se vive? Ah, porque todavía están en plena... Acá se vivió re triste. Sí. Fue re triste, ¿no? Tuvimos... Se nos murieron dos compañeras del barrio, dos travestis. Se nos murieron del barrio. Y tal vez la vivimos triste en el sentido de que... No pudimos... Estuvimos sin agua, sin luz... la policía a la villa, en la Villa 31, nunca tuvo una presencia. Acá en la villa cada uno hizo su cuarentena como pudo y como le salió. Nunca nos cuidaron, ¿no? Nunca nos cuidaron, y mucho menos las personas travestis trans. Las ayudas que llegan a la Villa 31 siempre son para las familias. Y nosotros somos personas solas que ya venimos siendo categorizadas por Horacio Rodríguez Larreta, que te da un subsidio habitacional de 2.500 pesos, y en el único lugar que puedes alquilar en la Ciudad de Buenos Aires con 2.500 pesos es en las villas, ¿no? Claro. El nivel al que nos pone, la categoría que nos pone es de indigente, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta. Muy triste, pero también está todo el amor y el cariño de la gente que por más que en la necesidad ve que otros tienen menos que ellos y salen a abrazarnos, ¿no? Okay. Los curas villeros, que los curas villeros fue importante la decisión de ir, de ir en los comedores de la villa. Las travestis también son parte del barrio, ¿no? Uh-huh. Y acompañarnos y dejarnos poder retirar una vianda de comida, ¿no? Todos los días. Fue muy duro, pero bueno, vamos a seguir poniéndole el cuerpo porque al no siempre lo tuvimos. Claro, exacto. Yo, vos sabés, Alma, que te quiero compartir esto. Estaba leyendo el otro día el libro de Loana Berkins, ese que escribió Josefina Fernández. Y la biografía, sí. Bueno, tuve la suerte de conocerla, Loana, y bueno, por supuesto que al leer su biografía fue muy conmocionante. Pero llegué a un punto allí donde Loana, tan inteligente ella, muy inteligente, se dio cuenta que la lucha del colectivo trans y travesti en soledad no iba a ser posible, y fue cuando ella decide sumarse a los movimientos feministas, ¿no? Y ahí, bueno, por supuesto que el colectivo travesti trans formó parte desde hace ya años de las luchas de los movimientos feministas, de los encuentros. Y qué importante esa visión que tuvo Loana de que la unión iba a ser la fuerza, ¿no? Para seguir adelante con los reclamos y con las denuncias. Sí. Igual recordemos también que ese feminismo no era este feminismo. Obviamente. Ese feminismo, en la Ciudad de Buenos Aires eran 30 mujeres académicas. Bueno, eso, ¿no?, habrá sido allá en los comienzos, por el 86. ¿Verdad? Claro. Lo que vos mencionás. Pero digo, claro, después se fue construyendo algo diferente. Se fue construyendo más mayoría. Lo colectivo. Y a la vez. Sí. Sí, a la vez también hay una historia que está escrita, donde no es que tampoco hubo, no todos los feminismos abrazaron a Loana, ¿no? Sino que yo creo que el feminismo más masivo y que abrazó a Loana a la mirada traba fue después del 2012, ¿no? Bueno, sí, que fue después. Claro, en la cuestión de aceptación real, ¿no? Uh-huh. Donde fue el decir ya no hay más ya no fue la excusa biologicista, ya no fue la excusa religiosa, ¿no? Ya no había otra excusa, ya hasta el Estado nos había dado un nombre, ¿no? Sí, pero claro, tuvo que ver con el laburo que hizo Loana. Y Diana también. Mucho. Y Diana también, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo amo los feminismos, amo el feminismo porque la verdad que es el lugar donde aprendí a salvarme y a desconstruir y a entender otras cosas, y me siento, estoy llamada a construir un feminismo villero, ¿no? Yo me gusta, yo quiero hacer un transfeminismo villero de masas populares, ¿no? Que no sea mejor ni peor que otro feminismo, que esté a la altura, que vaya de la mano. Bien, me parece muy bien. Yo te quería consultar porque esto que vos mencionabas hace un rato, que hace 5 años que hicieron la primera marcha plurinacional, basta de travesticidios y transfeminismo, y que aún hoy lo siguen gritando, como desde los feminismos también gritamos basta de muertas, ¿no? Claro. Estaba viendo entre los reclamos que hacen desde el colectivo algo que tiene que ver con las políticas destinadas a las niñeces trans. ¿Sí? Sí. Sí, contame cómo están en eso. En ese sentido, hay un vaciamiento, ¿no? Y una falta de políticas hacia la y a la contemplación, ¿no? Venimos pidiéndole una reunión a Nicolás Trota, del Ministerio del Ministro de Educación, claro, nos escuche, porque nuestras infancias, el gran problema es lo mismo, es la clase social, ¿no? No es lo mismo ser una infancia del conurbano que ser una infancia de Recoleta, ¿no? Una infancia trans de Recoleta, ¿no? Nos pasa que en las escuelas hay una falta de capacitación y de perspectiva de ESI, ¿no? De la ESI real, ¿no? Sí. A la hora de aplicarse. Nuestros niños sufren el bullying, el maltrato. Los directores no entienden cómo tratar a nuestras niñeces, incluso hasta se preguntan a qué baño tienen que ir nuestras niñeces, ¿no? Sí. Necesitamos eso, necesitamos que se incluya la temática trans desde el primario, el secundario y el terciario, ¿no? Nosotros como profesionales, ¿cuándo leímos en nuestras capacitaciones un texto traba en nuestro como objeto de estudio? No, jamás. Un texto escrito por las travestis. Exacto, sí, sí. O por la gente, o por los géneros no binarios, ¿no? Que son los que se vienen. Sí. ¿Cuándo leímos un texto en nuestra formación académica? Entonces nos vemos que con una falta y un desafío de poder construir eso, y a la vez con una fuerza, ¿no? Y el acompañamiento de que, y la convicción y la alegría de que avanzamos, ¿no? Mi colectivo avanzó. Ahora la familia ya no te expulsa. Claro. Nuestra familia no te expulsa. Ahora nuestros padres te abrazan, los padres te escuchan, ¿no? Y como hablamos de niñeces también, para mí la ley de identidad de género es un niño, una niña, claro, un niñe, ¿no? Que tiene 8 años y que en esta sociedad está empezando a crecer y a aflorar, y nuestros padres están empezando a entender. Desde ahí lo veo muy lindo, pero ahora tiene que ser el cambio institucional, ¿no? Sí, sí, obviamente que tiene que venir. Y cultural siempre. Bueno, sí, ya es otro camino. Digo que primero pensando en el reclamo por las políticas públicas integrales, como vos decís, justamente anexar toda esa mirada a la ESI, viste que todavía estamos en la lucha por la implementación legítima de la ESI en todo el país. No está sucediendo. Totalmente. No está sucediendo, así que siguen siendo reclamos insistentes. Y yo te confieso que te estuve leyendo y te estuve observando en algunos videos para conocerte un poco, por supuesto. Gracias. Y entonces ahí vi por allí que nos dejaste algo para pensar en unos conceptos muy fundamentales que vos enmarcas. A ver si te acordás. Pero en algún momento dijiste educar sin discriminar, justamente algo de lo que estábamos hablando recién, combatir la colonización mental y aceptar la propia identidad. Esto lo dijiste vos. Sí, totalmente. Yo creo... A ver, contame, ampliame. ampliarme. Primero, educar. Sí. Yo creo que la educación, yo si quiero construir una oportunidad para que mis compañeras puedan elegir entre prostituirse o tener un trabajo en el Estado, en lo público o en lo privado, necesitamos educación. Claro. Educación. Educación para todo, para sí. todo, ¿no? Con respecto a la colonización, yo sí. algunas veces escucho, leo muchas discusiones en las redes, sí. muchas peleas, ¿no? Y realmente yo no escucho a nadie plantearse la descolonización, ¿no? Uh-huh. La descolonización, esto que nos pasó hace cuántos años a todos, ¿no? Desde que conocí Chubut, empecé a hacer una investigación de mi apellido, de mis orígenes, ¿no? Y terminé descubriendo que mi abuelo era un señor analfabeto que no sabía leer ni escribir. Yo nací en Amaicha del Valle, en Tucumán. Ajá, ¿no? Ah, mira. Y mi abuelo es un señor que no sabía leer ni escribir, y como un señor lo contrató para cosechar limones, ahí le cambió el apellido y le puso Fernández. Mira. Y seguramente mi apellido era un apellido originario. Claro, ¿no? Claro. En las redes y en el día a día escucho, ¿no?, la gente que dice, que habla de Europa, se siente europeo y menosprecia a los indios, ¿no? Totalmente. A lo indio, sí. a lo afro, ¿no? Sí. Sin embargo, nuestras raíces son esas también. Tal cual, ¿no? Por supuesto. Yo quiero escuchar discusiones o plantear discusiones de ese tipo. Planteemos, ¿no?, la descolonización, ¿no? Uh-huh. Eso que nos hicieron y que lo creímos, y muchas veces lo abrazamos y lo reivindicamos. Exacto. ¿No? Desde ahí lo digo. Ya, bien, bien, gracias por ampliarme el concepto. ¿Y por qué decís que esto de aceptar la propia identidad? Aceptar la propia identidad es como aceptar la cuna, ¿no? Claro. La cuna. Bien. Yo lo digo, hablo cuando hablo de identidad, hablo desde lo político, desde un posicionamiento político, sí, ¿no? Bien. Desde mi identidad traba, negra, pobre, originaria, migrante, sudaca, abortera, gorda, petista, marrón, si se quiere, pero negra, negra y revolucionaria y combativa, bien, ¿no? Bien. Hablo desde ese lugar. Alma, todavía vivimos el impacto de los travesticidios y transfeminismos en la Argentina como de los femicidios, ¿no? Donde sí. se pone una cadena de violencia, no solamente contra las mujeres, sino contra las personas travestis y trans. Y yo tenía acá algo que busqué, que dice que en lo que va del año 47. Sí, lo que va del año, 45 personas, 45 compañeras trans muertas en lo que va del año, sí, 2020. Sí. Y eso que tuvimos 80 días de libertad y 103 días de encerramiento, sí, ¿no? Así es. Así ¿no? es. Sí. No, y eso es re triste a la vez, pero también, ¿no?, pensar que eso no para, ¿no? No, a pesar de que estemos en esta nueva modernidad. No. Año, no. 2020, sí, siglo XXI, sí, todavía sí, con estos reclamos. Desde el colectivo, desde tu colectivo insisten en la falta de políticas para las diversidades, y eso está a la vista y lo hemos charlado ya. Y considerando que este año, por fin, se llevó adelante la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Y bueno, también lo decía yo hoy, que esto se logra a través de las luchas, de los movimientos, la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Totalmente. ¿Qué expectativas le pones a esto vos? Bueno, porque hasta ahora, mirá, si será por la pandemia o no, pero bueno, hasta ahora hemos visto pocos resultados. Digo, vos cómo sí, lo ves. Sí, hemos visto pocos resultados. Sí, es verdad, hemos visto pocos resultados. Yo le pongo expectativas, claro. De hecho me parece bien, sí, claro. Pero sinceramente, si te tengo que hablar desde el corazón y desde el transfeminismo villero, del feminismo villero, Yo en un contexto macrista vi a muchas mujeres de los barrios populares a organizarse y darle de comer a los propios y a los ajenos con una papa, un kilo de cebolla, una cebolla y dos panes, ¿no? Y no vi a ninguna de esas mujeres de los barrios populares en estos nuevos ministerios que se han creado, ¿no? Sí. ¿Qué políticas van a ver para nosotros? Porque si no hay gente que realmente es del territorio, ¿no? Uh-huh. Me pasa mucho eso. Espero que haya una mirada re linda y que haya un trabajo pensado para las mujeres y las disidencias de los barrios populares. Bien. Pero también creo que hay que darle tiempo, que es un momento nuevo. Le veo más pilas al Ministerio de la Provincia, ¿no? Ah, el Ministerio de la Provincia ayer justamente empezó a trabajar en lo que va a ser la reglamentación del cupo laboral trans. Bien, sí. ¿No? Hoy leíamos que funcionarias y funcionarias del Ministerio de Nación hicieron una reunión informativa, ¿no? Para construir también... Sí, ayer. El cupo laboral trans travesti. Te cuento que acá en La Pampa y en nuestra ciudad capital, Santa Rosa, aprobó la ordenanza hace 3 años para el cupo laboral trans y travesti y nunca se le dio curso porque nunca se reglamentó. Pero hace un par de días la directora de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad pone en marcha la reglamentación de la ordenanza y están a partir de mañana ya recibiendo los currículum de las compañeras trans y travesti. Así qué que lindo, bueno, qué es lindo, un avance. Es un avance. Son pequeñas cosas que irán a hacer a una ampliación de derechos como corresponde. ¿Y cómo está allí en la provincia? Está ahí, todavía está en debate, y en la Nación también está en debate. Hay varios proyectos presentados, ¿los conocés? Sí. Estamos con las reuniones informativas para Nación. Sí. En la provincia está reglamentado, por suerte. Bien. María Eugenia Vidal, un día antes de irse, lo reglamentó. Ah, mira. Y ahora estamos empezando a construir comisiones mixtas que van a hacer un seguimiento real de la inclusión laboral trans en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bien. Porque va a haber que plantearse qué define la idoneidad laboral siendo un colectivo que fue expulsado y no tuvo las oportunidades que muchas personas cis heterosexuales tuvieron en este país para poder ocupar cargos, ¿no? Claro, me parece muy bien Está muy bonito eso. Sí, las comisiones para el seguimiento, sí, por supuesto que es importante. Alma, sí, obvio. Para terminar, nos contaste que estás en la Villa 31. Contanos brevemente cómo es un día tuyo allí. Un día mío en la Villa 31 es hermoso, es resistencia. Uh-huh. Es resistir, pero también es abrir el merendero, ayudar en el comedor. Uh-huh. es hacer radio algunas veces. Bien. Es ir y sostener. Acá adentro tenemos el centro de formación transvillero latinoamericano, ¿no? Porque el gran componente que tiene la Villa 31 son las personas migrantes. Externas e internas, sí, ¿no? Y las compañeras trans y travestis que vienen a la villa, la gran mayoría son migrantes peruanas, colombianas, ecuatorianas. Uh-huh. Y bolivianas. Entonces tenemos un centro de formación trans villero y donde ahora nos organizamos y nos estamos como quedándonos de comer entre todas. Si hay algo que cuando vuelvo a la colonización, ¿no? Si hay algo que aprendí de la colonización de la otra edad, justamente es eso, ¿no? En tiempo de colonización, cuando los españoles llegaron a Perú, los incas que hicieron, dejaron el oro, lo guardaron todo el alimento. Claro. ¿No? Para poder comer. Bueno, sí. Desde esa fue la perspectiva que le dimos. Tenemos una pieza llena de mercaderías y acá nos cocinamos y repartimos a las trabas, pero también a las mujeres, ¿no? Bien. A las lesbianas, a la gente que lo necesita. Funcionando también desde ese lugar, no lunes, miércoles y viernes, porque no tenemos la capacidad para hacerlo todos los días. Bien, bueno. Pero también aportamos y claro que sí. Resistimos a esta pandemia. Fantástico, me parece muy bien. Fantástico esa tarea, tan solidaria, me parece muy bien. Alma, ha sido un gusto charlar contigo. Seguramente bueno, lo podremos repetir en algún otro momento. Y cuando quieran. Y tal vez en algún momento también nos encontremos, cuando la pandemia se vaya, nos podamos encontrar en la calle o en la plaza, como nos gusta decir. En algún a nosotros, lugar, en algún lugar que nos lleven los feminismos. En algún lugar con el feminismo, así es. Te agradezco mucho este tiempo, para tu tiempo, mujer, y te abrazamos desde bueno. Aquí. Gracias. Ay, muchísimas gracias y les mando muchos besos y furia travesti. Hasta pronto. Chao, chao. Conversábamos con Alma Fernández, activista travesti de la Villa 31. Música andina. Sudor, marica. Por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar. Si la televisión